y la otra puerta pequeñita, que es la de infantil, que es la que hemos tenido siempre. Y bueno, en cuanto terminen esta primera parte de la puerta principal, digamos, pues van a pasar un poco a la zona de la avenida, a la zona que da prácticamente para la avenida, quitar esa parte de ese muro y así volver otra vez a habilitar, digamos, esa puerta. Y así poco a poco pues van a intentar para que haya el menos problema posible para las entradas y las salidas del alumnado. Nosotros también hemos mantenido reuniones con el ayuntamiento, ¿no?, con la concejala de educación y con la perito, y bueno, sobre todo desde el centro lo que se ha pedido es que tengamos la máxima seguridad posible, ¿no? Y bueno, pues se nos ha hecho lo que es un doble, digamos, un doble pasillo, ¿no?, de protección, para que si cualquier cosa, pues si, no sé, si se pasara una valla, pues tuviera todavía otra valla más para que no hubiera peligro, ¿no? Pero prácticamente ahora mismo el colegio es seguro, está bastante delimitada la zona de las obras, lo que es en la parte interior, y bueno, y exterior también, ¿no?, porque se le han puesto unos puntales, ¿no?, para sujetar bien el muro, que no haya peligro ninguno, que de momento no hay peligro de derrumbe, ¿no? Pero bueno, está bien apuntalado también para, ya sabes, para intentar la máxima seguridad posible por todos los sitios, ¿no?, tanto interior como exterior del colegio. También hoy lunes es tiempo de balance. Desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se ha realizado esa valoración acerca del desarrollo de la Feria de Ubrique, resaltando especialmente la ausencia de incidencias durante todas las jornadas. De igual modo, José Manuel Fernández Rivera considera que ha sido un acierto ubicar en la misma zona tanto las atracciones para mayores como las dedicadas a los más pequeños. Pues un balance bastante positivo. Como viene siendo habitual, si no hay ningún tipo de incidencia, ya es una de las alegrías que tenemos nosotros a la hora de organizar eventos de esta envergadura. Una feria que no haya tenido nada que resaltar, ninguna incidencia, más que contento. Después podemos valorar muchas más cosas la feria, al que le haya gustado, al que no le haya gustado, aglomeraciones, tanto en casetas como en atracciones, señal que ha habido mucha afluencia de personas y que le ha gustado. Y bueno, desde el equipo de gobierno, bastante, bastante contento con esta nueva ubicación y sobre todo con el agrado de muchos ubriqueños que han venido a comentarlo. Cualquier tipo de altercado menor que haya podido haber, como lo hay en cualquier sitio, pero nada que resaltar, y esto pues la verdad que da bastante alegría, porque hemos comprobado como en la zona de las casetas estaba durante todo el día lleno, y en la zona de las atracciones totalmente igual, y bueno, pues es nuestra tranquilidad de que se ha disfrutado de una feria después de 2 años, la gente la ha cogido con ganas, y ha podido pues pasar un rato con amigos, tanto en caseta como en atracción. Ni el sábado ni el viernes, que es verdad que a mí este año el viernes pues, me sorprendió, todos los viernes son muy fuertes, pero este año lo comprobé in situ, y el viernes estaba totalmente repleto la zona de las casetas, la zona de las atracciones. También se ha acompañado con actuaciones taurinas, y es verdad que la zona de la Plaza de Toros, pues la macroferia que se ha montado allí, pues dice mucho de esos puestos de patata, de hamburguesa, de kebab, de perrito, todos los puestos de tiro, y acompañado con atracciones infantiles y atracciones adultas en el mismo sitio, que hace muchos años que no se ponían juntas, pues dice mucho de la envergadura de la feria y del agrado que la gente la ha cogido. La zona de atracciones la teníamos dividida, las poníamos en una pista deportiva junto al pabellón, las infantiles, y las adultas en la zona del Prado. Al no tener Prado, pues no podíamos dejar a las infantiles en un sitio y buscar una ubicación en el Prado. Pues tuvimos nada más que dándole vueltas y que la mejor solución que había es la zona de la Plaza Toro, allí en la zona de donde se encontraban los materiales de una empresa ubriqueña, de Nopren, y en la zona del Botellódromo. Ubicamos las atracciones, todas las atracciones que están dispuestas a venir aquí a Ubrique, y bueno, en las infantiles pues se han podido poner algunas más, y en las pequeñas entraron algunas más, y en las mayores, en las de adultos, pues el sitio del látigo lo iba a ubicar el barco al final pues no llegó a un entendimiento con otro propietario de atracciones y no pudo entrar, se quedó el espacio libre, y bueno, se ha puesto allí un puesto de papas asadas y otra atracción como es el penalti y otra más, creo recordar, pero bueno, la ubicación en sí ha quedado estupenda, es la única que se podía acoger en corto plazo hablamos porque no son parcelas municipales, son parcelas privadas, y como bien sabemos, si los propietarios no venden, el ayuntamiento no compra, y no es fácil buscar una zona para las atracciones, pero bueno, yo creo que ya ha quedado perfecto, zonas a mejorar, pues claro que las hay, pero una zona amplia, una zona que hemos podido ver que las aglomeraciones que ha habido se ha podido desarrollar todo sin ningún tipo de problema. Bueno, ya las valoraciones que cada uno saque son totalmente privadas. Habrá personas que si la ponen en La Vega no les gusta, habrá otras personas que si ponen las atracciones en otro punto tampoco, y hay muchas personas que les gusta por donde se ponga, porque al fin y al cabo viven la feria y saben dónde viven, que se vive aquí en Ubrique, y hay zonas de cuesta, tanto en la zona de Lian Shampo como en la zona del Cardereto, como en la calle Ronda, como el que tiene que subir Ministro Fernández. Son muchas zonas en la localidad en cuesta, y aquí en Ubrique, pues, para subir a la Plaza Toro hay que subir por una parte cuesta y por otra parte es algo más. La gente ya de por sí siempre le gustaba más la zona del Hipersol, y entonces pues teníamos claro que no podíamos hacer otra alternativa este año. El día que se tenga que poner, si se pone en La Vega, va a haber mucha gente que no le gusta. Si se pone en otro lado, tampoco va a haber. Es muy complicado contentar a todo el mundo, con lo cual nosotros trabajamos para ver cómo es esta feria, y esta feria, la verdad, que en el punto de vista importante, nos dice que había muchísimas personas, tanto en las atracciones como en las casetas, y es en la ubicación que se ha podido realizar, y creo que bastante, bastante bien. Bueno, por ejemplo, el pregón, que lo tuvimos que trasladar por el día de lluvia a la caseta municipal, pues nos damos cuenta de que si vamos a hacer pregón allí siempre, tendremos que darle un refuerzo lumínico para que las luces de la propia Plaza de las Palmeras sean mucho más vistosas, y después durante todo el recorrido pues a lo mejor podríamos poner una cantidad mayor de arcos, pero todo eso también depende de la potencia y de luces que se tenga a la hora de organizar dicha feria, que no es fácil decir, hay que poner 100 arcos, bueno, habrá que ver primero si hay potencia o no hay potencia. Esto no es de un día para otro, y bueno, pues se puede ver el tema de bandera, de farolillo, de más luces. Las mejoras siempre están ahí, y ahora nosotros internamente pues vemos qué es lo que podemos apuntar de cara a mejorar para el próximo año, pero en cuanto al propio recinto de atracciones infantiles y adultas, yo creo que queda bastante bien. Otros temas de interés. El próximo 28 de septiembre se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar durante la jornada del 4 de octubre en la Casa de la Juventud de Ubrique, ubicada en la calle Matadero sin número. Dentro del apartado cultural, la Galería de Arte Proyecto 5 inaugura esta tarde a las 7:30 la exposición con los trabajos elaborados por la ganadora de la primera edición de la beca, Antonio Rodríguez Agüera, Carmen Martínez Ángel. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 29 de septiembre. Remedios Rubiales ha explicado que la exposición, cuyo título es Iris, está compuesta por obras y bocetos que la joven ha realizado durante un año de trabajo en la Escuela de Artes Plásticas Proyecto 5. Hace un año comenzamos con este proyecto tan bonito, ¿no?, que era darle la oportunidad a esas inquietudes artísticas de jóvenes, tanto de la localidad como de pueblos vecinos, para que pudiera tener la experiencia de hacer una muestra desde el minuto uno, ¿no?, desde que comenzamos con un estudio, la elaboración, y finalmente culminamos con la exposición. Y bueno, pues hace justamente un año fue elegida Carmen Martínez Ángel como ganadora de este primer concurso. Y la verdad que en un primer momento pues vimos que Carmen tenía una manera de plasmar la obra diferente a los demás, aunque tengo que decir que el concurso en sí tuvo primero una parte con 5 personas que fueron las que optaron a esa beca, ¿no?, donde luego hicimos un cribado para que él fuera una la persona que pudiera optar a esta beca, que esos 5 fueron fantásticos, y que fue muy difícil para el jurado poder elegir a Carmen, ¿no?, porque todos los demás pues tenían un buen nivel a pesar de lo joven que eran, ¿no? Y bueno, pues al final ganó Carmen, y bueno, pues en este año